amanecerá cuando acabemos bien. Amanecerá cuando se ponga fin a este gran pesar. Duele tanto recordar que la vida es solo un soplo en el cristal. Si pensándote me siento tan solo, esos días eternos que vivimos tú y yo, no paro de buscar ese eslabón que se perdió. Las tardes serán